Gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 514. Como siempre, nos podéis escuchar en nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales en archive.org y voz.com, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, Onda Polígono.org los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, Radio Almaina.org los lunes de 6 a 7, y en Radio Pra, perdón, Nava, Asturias, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde a través de su TuneIn. Programa 514, programa díscolo, programa heterodoxo, el que toca hoy, y arrancamos con un power trio de rock fusión desde Bustar Viejo, Madrid, que han sacado en este mes de febrero su debut en la discográfica Raso. Se llaman Demetrio, ya han sonado por aquí, por Rutas Enemigas. El disco es homónimo, sin título, y la canción es Aurora, la que hemos escuchado para arrancar este 514. Un disco instrumental donde conviven multitud de músicas, multitud de ritmos. Tenemos cumbia, tenemos stoner, tenemos chicha peruana, tenemos punk, surf, chacarera argentina, música árabe, blues, etcétera, etcétera, etcétera. Un buen muestrario lo que manejan los Demetrio. Este es el que hemos escuchado, este Aurora, es el único tema que no ha sido escrito por ellos. Es una versión de una composición del compositor y director de orquesta argentino Héctor Paniza, de su ópera del mismo título, Aurora. Una canción que parece ser que es una especie de himno alternativo en Argentina, la canción de la bandera. Yo tampoco estoy muy puesto en himnología, ni oficial ni alternativa, pero eso he leído. Ahí estaban, Demetrio con Aurora. Ahora nos vamos a un disco del 2017, el tercero en la carrera de los Chicano Batman, banda compuesta por miembros de origen chicano, inmigrantes en Los Ángeles, por una parte mexicanos y por otra parte colombianos. Otra banda, Batiburrillo, que toca muchos palos, como la anterior, una banda que lleva en funcionamiento desde 2008 y que, pues yo qué sé, pues palos, digamos, algunos de ellos, el soul, el funk, el jazz, el reggae, la cumbia también, la psicodelia o el rhythm and blues, más bien el R&B, más bien. Lo que vamos a escuchar de este tercer disco de Chicano Batman, que se llama Freedom is Free, es la canción que da título al disco. Ahí está, Chicano Batman. Nobody likes you, nobody cares. Nobody wants you, nobody cares. To extend a greeting, a connecting lands. Life is just a jaded game to them. They will give it a chance. But you know and I know that the galaxies are all and the water runs. And while I'm here on earth, I rejoice and swear, this freedom is free. Freedom is free. They can't take that away from me. You got your guns up on display, but you can't control how I feel, no way. Freedom is free. Freedom is free. And you can't take that away from nobody. Because the ocean is all around us, and life will flow as long as there are ripples in the waves and sun rays from the sun. Gonna be. Freedom is free. 'Cause no amount of negativity can put a dent in me. Ah! Oh. Hey! Estaban Chicano Batman con ese Freedom is Free y su tremendísima línea de bajo saltarina. Un disco muy bueno este Freedom is Free de los Chicano. Vamos, ahora retomamos un poquito el programa anterior. Ya sabéis, el programa anterior Morricone y Edad del Orso, ¿no? Películas italianas, muchas de ellas de los 70, y bandas sonoras, y este protagonista que ahora nos ocupa también pues manejaba en esos ámbitos. Se trata de Alessandro Alessandroni, otro bizarro compositor de scores italiano, amigo de infancia de Ennio, con el que colaboró unas cuantas veces. Por ejemplo, la guitarra eléctrica del Bueno, el Feo y el Malo la tocaba Alessandro Alessandroni. Vamos a escuchar una canción de un recopilatorio publicado el año pasado en dos volúmenes, Alessandro Alessandroni Prohibito. Vamos a ir con el segundo de ellos, una recopilación de singles inéditos en formato disco, que no en las pantallas, extraídos de bandas sonoras de oscuras películas erótico-pornográficas en mayor o menor grado de finales de los 70. La que vamos a escuchar se llama Clímax, no podía ser de otra manera, un título más explícito, y fue incluida en una película greco-italiana del 74, en la onda del porno yonki, podríamos decir. Normalmente, pues, una mujer adicta a la heroína, pues, y sus avatares, ¿no? Con la prostitución y demás, ¿no? Y el tema se llama, la película se llama, esta película súper oscura y rarísima. Yo he visto unos fotogramas, la verdad es que eran bastante claritos, ¿sí? Se llama Le pornochiave del vicio. Ahí está, título también bastante sugerente, la verdad. Vamos a escuchar a Alessandro Alessandroni con esta fantasía llamada Clímax. Ahí estaba ese Clímax de Alessandro Alessandroni, película, vamos, sonidos, fantasía, podríamos decir, ruidista industrial, ¿no? Con una base rítmica, vamos, una percusión de sintetizador, parece, una línea de bajo también muy omnipresente y todo ese ruido por ahí metálico, ¿no? De fondo, ¿no? Con la que se ilustraba acústicamente el la peliculilla, podríamos decir, tremendista, porno yonki, la porno chave del vicio, que si no me equivoco significa la porno esclava del vicio, creo. Bueno, volvemos a la actualidad, dejamos esos 70, y en enero de este año, pues Atomizador ha sacado su quinto LP en Alehop, Flexidiscos y Afeita al Perro. Atomizador es el alter ego de José Az, desde Madrid, miembro de la banda Extinción de los Insectos, entre otras. Un músico subterráneo y arriesgado, también dedicado a la autoedición. Afeita al Perro, por ejemplo, es su editora de discos. Y al fancineo también. Este disco, este quinto disco de Atomizador, se llama Az, como su apellido. Y son 16 temas de músicas libres, libertad así en mayúsculas, podríamos poner aquí lo que hace Atomizador. Y transita por terrenos como el pop, la psicodelia, las músicas medievales, las polifonías, el free jazz, el hardcore o el noise. Las canciones se titula la cara A o la cara B y el orden. O sea, por ejemplo, lo que vamos a escuchar es A5. Atomizador. Estaba Atomizador con ese A5, la vertiente más folk, psicodélica, pastoril, podríamos decir. Y vamos a poner también alguna cosa de él, de otro disco también de enero, un disco compartido con la banda Zanussi. También participa en la coedición su discográfica Afeita al Perro. Y aquí en este disco con Zanussi, en esta canción, Obra 2 se llama, Atomizador homenajea a John Cale, de quien es este tema originalmente, esta obra 2, que originalmente se titula Mr. Wilson, que a su vez John Cale dedica al compositor principal de los Beach Boys, Brian Wilson. Más pop aquí, progresivo, psicodélico, de autor. Escuchemos otra vez a Atomizador, obra 2. I believe you, Mr. Wilson, I believe you anyway. And I'm always thinking of you when I hear your music play. And you know, oh, it's true. Well, it's not like California in any way. When I hear your music, you're still thousand miles away. Yeah. take your mixes, not your mixture. Add some music to a day. Don't believe the things they tell you. Don't let them get your way. Ahí estaba Atomizador con ese Obra 2, homenaje a John Cale y a Brian Wilson. Ahora nos vamos con un nuevo disco y nuevo disco de cabecera, Rutas Enemigas. Ya tocaba uno de por aquí. Se trata del quinto LP de los madrileños Mohamed Saad, llamado Máquina de Guerra, que salió en enero. Otro discazo de los Mohamed, desde ya es uno de los discos nacionales de este año, recién estrenado no, pero ya todavía jovencito. Un disco peleón contra lo ideológico, contra la ola reaccionaria que nos asola, donde ritmos de diversos lugares, como pueden ser el flamenco, el crowd rock alemán, la música andina, la música de Europa del Este, del Asia Menor, del Norte de África, pues arropan al omnipresente Baghlam Azad eléctrico, marca de la casa. Bueno, pues iremos desgranando este disco poco a poco. La primera canción que vamos a escuchar se llama Yai Yai y es la que abre este gran LP de Mohamed Saad, Máquina de Guerra. No. No, no, no, no. Acabáis de escuchar Jai Jai de Mohammad Saad, un nuevo disco de cabecera, Máquina de Guerra, aquí en Rutas Enemigas. Y esto es Rutas Enemigas número 514. Ahí estaban, sí señor, Mohammad Saad, discazo. Ya seguiremos escuchando. Ahora ya hemos abierto un poquito el melón así de los sonidos flamencos, ¿no? Y continuamos por ahí. Nos vamos con un supergrupo, podríamos decir, una superbanda, con gente de Rufus the Firefly, como es Víctor Cabezuelo, o la cantadora Ángeles Toledano, entre otros. Se trata de Ángeles, Víctor, Gloria y Javier. Han sacado el año pasado, a finales, su disco debut, Tengo tres estrellas y 20 cruces. Flamenco electrónico y espacial. Y todo el disco inspirado en el poema del Cantejondo de Lorca. Hemos seleccionado de este disco de Ángeles, Víctor, Gloria y Javier el tema Alba. Un tema instrumental acelerado con palmas y percusiones flamencas y un teclado bastante psicodélico. Vamos a escucharlos a estos cuatro. Ahí está, Alba. ahí estaban Ángeles, Víctor, Gloria y Javier experimentando un poquito con esas palmas ahí penitentes, ¿no? Y ahora seguimos por aquí, por estos mismos andurriales y de flamenco fusionado, con el debut de una banda del Albaicín granaíno. Se llaman La Plazuela. Su disco Roneo Funk Club del año pasado, 2023. Aquí lo que hay es calle, roneo, funk, como su propio nombre indica, y fiesta hasta el amanecer. Ellos parten del sonido de gente como los Chorbos y de otros tótems de sonido caño roto, y evolucionan hacia la electrónica, por ejemplo, o al funk de un Jamiroquai, por poner un nombre, ¿no? Así es la Andalucía de ayer y de hoy. La Plazuela puede ser un ejemplo claro. La canción que vamos a escuchar de ellos, La Primerica, el A. Marfín tenga los dinero y el motivo para gastarlo. Que marfín tenga y este vacío y el no poder llenarlo. Siendo un cuadro de tristeza que se arrima esta pared, me conformo con que tu mirada sea mi parecer. Yo no me metí con nadie, ni a nadie le metí yo. Si no me meto donde me llaman, esa cuenta donde no. Pero el problema es meterse, yo no quiero hacerlo mal. Que yo proteja, que ya no puede curarse de este mal. Salimos con la primerica, la con la carcha y el pelo pa' atrás. Las viejas llevan una hora levantan, mi calle no la cambio por nada. Salimos con la primerica, la con la garganta ya reventada. La noche alguna esquina tramea, mi calle no la cambio por nada. Ahí estaba, La Plazuela, sí señor. La Primerica, el A. Y seguimos por Andalucía, en este caso Sevilla, nos vamos con Salvar Doñana, que acaban de sacar su primer single en este mes de febrero de 2024. Salvador Doñana son Rosana Papalardo y Curro Morales, miembros ambos de Califato Tres Cuartos. Es un nuevo proyecto tras la ruptura de, parece ser, no, me he enterado ahora mismo, que Califato se ha partido en dos. Y pues el nuevo proyecto de estos dos, de esta pareja, de Rosana y de Curro, pues es Salvar Doñana. ¿Qué nos encontramos en el debut de Rosana y Curro? Pues un pop sintético, con tirando también de palo flamenco. Ya está, si es que tampoco es muy complicado. Lo que hacían en Califato, un poquito más poperizado, podríamos decir, ¿no? Y la canción que vamos a escuchar, que se llama Amanecer, este primer tema que han sacado, pues nos plantea la disyuntiva que todo urbanita ha tenido en algún momento de su vida. ¿Me piro al campo o me quedo en la ciudad? Vamos a escuchar a Salvar Doñana con este, con esta duda. ¡Salvar Doñana! tú, me quedo yo. No me digáis que no es un hit potencial este Amanecer de Salvar Doñana. Nos quedamos con una de las piernas de este dúo sevillano con Curro y su un disco de culto del rap sureño. Su disco como ese Curro, Distorsión, del año 2010, con ese macarroneo a saco. Ya lo hemos escuchado por aquí, por Rutas Enemigas, y vamos a poner otro tema de este gran disco de ese Curro. Se trata de 20.000 inyecciones con ese sample de los Cure tan cojonudo. Ahí está, ese Curro. Situación, jeringuillas y condones. Son 20.000 inyecciones, 2.000 miligramos de tus malas intenciones, con agujas más finas que tu sonrisa. 20.000 inyecciones, 2.000 miligramos de tus malas intenciones, con agujas más finas que tu sonrisa. Inmóvil ante esta situación, jeringuillas y condones. Son 20.000 inyecciones, 2.000 miligramos de tus malas intenciones, con agujas más finas que tu sonrisa. Y de repente sufro mil accidentes cuando te alías con mi cerebro pa' jugarme una mala pasada. La verdad es una navaja que prefieres ver clavada en otro estómago, estómagos del sábado que saben hacer desaparecer tu futuro con trucos de mano, en vano luchando por mantener. Sueño con una cárcel donde mi neurosis sea el alguacil, donde nunca te dejen salir. Sé que todo es mentira, pero déjame engañarme. Sé que todo es embarde, que ya es tarde. Le doy la vuelta al tostador y me como la cena de nuestros desayunos. Quizás debiera dejar de jugar y de esconderme en los rincones. Siempre que me ve me dice, hay que ver cómo te pone. Rodeado de jeringuillas y condones. 20.000 inyecciones, 2.000 miligramos de tus malas intenciones, con agujas más finas que tu sonrisa. Inmóvil ante esta situación, jeringuillas y condones. Son 20.000 inyecciones, 2.000 miligramos de tus malas intenciones, con agujas más finas que tu sonrisa. Están haciendo lo imposible por hundirme. Todas esas cosas que me dices vuelan como la ropa en la azotea cuando quedas pa' tomar una copa y yo me quedo en el sofá a sopa pa' no ensuciar nuestra cama de soledad. Esclava de la novedad, sonríe a esa gente y hace que me sienta como un extranjero y se rompe en mil pedazos el futuro y entre nosotros aparece un muro. Yo creía que esos gestos me pertenecían como un pastor cree que es suyo el cielo y todo lo que hay debajo. Fuiste lo único que me distrajo y me hizo mirar a través del hielo y eso olor a cieno, frío infierno. Hay un carnaval de cardenales debajo del neopreno de tu falda. Nadie quiere verte, pero yo volveré a probar suerte y acabaremos limpiando el suelo con la espalda. 20.000 inyecciones, 2.000 miligramos de tus malas intenciones, con agujas más finas que tu sonrisa. Inmóvil ante esta situación, jeringuillas y condones. Son 20.000 inyecciones, 2.000 miligramos de tus malas intenciones, con agujas más finas que tu sonrisa. Morado, muy gordo, de esos que hacen que ya no vuelva a encajar el puzzle. Contigo al lado, me costaba respetar los mandamientos. Siempre ha sido complicado el estar en dos lados a la vez. Sería que yo estaba doblado o que tú mentías más que un político. Me dejaste paralítico. a dieta de Prozac con ansiolíticos. El niño bipolar sabe volar, comentan como una cometa, se suele escapar. Es capaz de cruzar sin puente cuando la situación es alarmante. Come diamantes, caga carbón, borra y dibuja tu corazón con escuadra y cartabón. Usa palabras que son taladro, se acerca y tus perros le ladran. Se esconde y dicen ya saldrá. Y sé que estoy mal visto como mira en la basura. Y sé que más bueno menos dura, pero todos los caminos nos llevan a Roma. Y hay marrones que es mejor que te los comas tú, porque reina de la trama solo actúa en mi club. Y hago glup glup como los snorkel en el líquido amniótico de un no futuro diabólico, rodeado de sufrimiento subatómico. Estoy yo solito. Ese curro, ahí estaba. Seguimos con rap, esta vez en Barcelona, en el álbum de debut del año pasado, Contra Todo Pronóstico, de Lia Kali, rapera catalana. 733.000 oyentes mensuales tiene en Spotify esta chica, y el disco es un disco catártico y crudo, de un rap fantástico. Y el tema que vamos a escuchar, que se llama UCA, cuenta de primera mano la experiencia de Lia en esta unidad de crisis de adolescentes en San Boi, creo que era, en Barcelona. Bueno, vamos a escuchar a Lia Kali con este UCA. Una mañana más que me lo iba a decir, el aire tenso en casa más que iba a subir. Los 15 siempre fueron duros, dicen por ahí. Solo quería salir, solo quería salir. Empezaron los golpes, yo trataba de huir. Vivía en un primero, saltar para sobrevivir. No me dejaron salir, no me dejaron salir, no me dejaron salir. Las voces de mi madre de fondo llamando a alguien. Llévense a mi hija, mire, ella no está bien. El sonido de la ambulancia me hizo respirar al fin. No tenía ni puta idea de lo que iba a vivir. En el hospital apenas podía respirar. Vio la cara el hijo puta que me mandó a encerrar. ¿Cómo estarías tú si hubieras acabado tan mal? Solo necesitaba aire y me arrebataste la vida. Me dicen que de casa a mí me van a sacar. Te llevamos en ambulancia, tú estás tranquila. Fueron pocos los minutos de calma. Lo vi en su cara, se la sudaba mi alma. La UCA de San Boi pude llegar a leer. Ya conocía historia, gente que salió mal. Traté de escapar, no logré escapar. No logré escapar, no logré escapar. Me hicieron quitarme dignidad y salud mental. Mi primera noche sola en la puta cárcel. Cámara por todos lados, por Dios que venga alguien. No merezco esto, por Dios que venga alguien. No logré dormir, todo fue llegar y morir. Al salir de unos chavales parecían estar mal. Los que estuvieran locos estaban ciegos de pasti. Sin diagnóstico me empezaron a drogar. Thank you. Lía Cali, duro y a la encía con este tema. Nos vamos ya, hasta aquí hemos llegado a este 514 de Rutas Enemigas en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Antes de irnos con presentar la última canción, pues deciros que, volveros a decir que el día 9 de marzo estaremos Rutas Enemigas con Doña Flora en La Divergente grabando un programa especial 8M a partir de las 9. Después habrá pinchada Elena y el señor que os habla. Ahí nos vemos. Nos vamos con una banda india de Nueva Delhi, se llaman Bloody Wood. Metal así, onda System of a Down, en lo suyo. El nombre es un juego de palabras, claro, desde entre Bollywood, ¿no?, y la sangre, ¿no? Empezaron como una banda un tanto paródica, iconoclasta, que hacían versiones metaleras de canciones populares de las películas del cine indie, ¿no? Pero se fueron tomando las cosas en serio, se politizaron y acabaron haciendo sus propias composiciones en este ya su segundo disco. Siempre mezclando metal con folk hindú, así una onda sepultura, ¿no?, podríamos decir también, y mezclando los idiomas. La canción de su disco de 2022, su segundo LP, Rucksack, se llama Gadar. Y con Bloody Wood nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Hala, ahí os quedáis. Chao. Hasta luego. ये मुसलमान का खून ये हिंदू का खून बता मुसलमान का कौन था हिंदू का कौन था बता साले बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तू कौन था फर्क करने वाला More than a rap man, we're reforming governments. Full on attack man, get with the plan. We're here to pull apart the politicians and the God plan. Yeah, we're slaying, but we're saying nothing new. We're just saying you better do the shit you say you're gonna do. None of that fake shit, WWE, cause you know we keep it real like the UFC, Mazaya.